El maestro, ¿no bebe usted leche por la mañana? Carlos, no, señor, yo no bebo leche por la mañana. Bebo café con leche, pero mi hermanito bebe leche. El maestro, Margarita, ¿qué tengo en la mano? Margarita, usted tiene una manzana encarnada. El maestro, ¿qué pongo sobre la mesa, María? María, usted pone sobre la mesa una naranja amarilla. El maestro, ¿de qué color es el pan? María, el pan es blanco y oscuro.